Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. El público de pie aplaude, agradece las entregas, la canción, la propuesta de Alonso Núñez. Un pequeñito sube al escenario y le trae un lienzo a Alonso. Un lienzo pequeño, ¡ah, qué lindo! De colores, Patagonia sin represas. Alonso Núñez dice, un pescadito, unas manos. Una sorpresa para Alonso, está emocionado recibiendo este regalo que le entrega un niño. No tendrá 8 años, 9 años. Y Alonso se lo va a colocar adelante, donde está el retorno para su canción. Radio Santa María, desde el cine de Coyhaique, transmitiendo las alternativas del lanzamiento Volviendo a ser un pez, de Alonso Núñez. Bueno, Alonso decía que era la última canción, pero está nuevamente colocándose la guitarra y una más.